A ver, no sé cómo decirlo, pero no, me río de mí mismo. A ver, no es que esté a favor o en contra o haya tomado una postura determinada con respecto a nuestro actual gobierno. Sí tengo ciertas simpatías porque vengo de una familia peronista, pero bueno, independientemente de esto, digo, veo, miro, siento y la sensación que tengo es que la oposición está un poco como aprovechando el tema de la pandemia para organizar una especie de golpe de Estado, o ganas tienen, o lo están demostrando, como para voltear a este gobierno. A lo mejor estoy diciendo una estupidez total, pero la sensación que tengo es que encima de la crisis económica con la que veníamos, que la deuda externa y que qué sé yo, aparece el tema de la pandemia y me da la sensación de que la oposición está como abusándose de un niño. No quiero, no, espera, no, no, mejor lo llamo, es como pegarle a los chicos, ¿no? A los chicos chiquitos. Mejor lo llamo a Diego Genú porque él entiende mejor esto. Dieguito, ¿estás por ahí? Sí, Quique querido, ¿cómo andás? Buen día. Hola, viejo, ¿estás bien? Bien, bien, por Bueno, suerte por ahora estamos primero, bien. primero. Bueno, no, nada, esta estupidez que vengo planteando desde hace un par de minutos. A ver. Sí, obviamente es una situación delicada, se aleja lo que se había prometido o insinuado a comienzos de año, cuando se inició la pandemia, que era la idea de un consenso, de un Sí, acuerdo, sí. de dejar de lado las diferencias, ponerlas en suspenso por un tiempo. Y claro, hay una confrontación abierta, ¿no? Yo creo que lo que hay por parte de los sectores más duros de la oposición, que son los que le marcan la cancha primero Sí. a la dirigencia opositora, es decir, los duros, los halcones, como se los llama, yo los llamo los rabiosos, son los que conducen a la oposición, digamos, el grupo más identificado con Macri, podríamos Sí, decir. sí. Lo conducen en las redes sociales, lo conducen en la calle, lo conducen desde los medios de comunicación que apostaron por Macri, de un discurso muy fuerte, y lo conducen también a las llamadas palomas, entre las cuales está supuestamente Larreta, Lustó, Ajá, Vidal, qué sé yo, toda sí. esa otra generación intermedia un poco más moderada. Entonces, ¿qué es lo que hay para mí desde esa oposición dura, de esa oposición rabiosa? Una gimnasia del desgaste, ¿no? Sí, Permanente sobre el gobierno. claro. Ir horadando las 24 horas, deshistorizando, por un lado, obviamente, esto que vos decías, en qué condiciones asume Fernández, Claro. con la bomba de la deuda, con la crisis que ya era muy profunda, con una recesión que Macri dejó 3 años de recesión sobre cuatro, este es el cuarto sobre cinco, forzado por la pandemia, digamos, a Sí. todo ese cuadro, la oposición no le presta atención, hace como que no existiera y se desliga de que fue responsable principal de la crisis que se incubó en los años de Macri, ¿no? Está bien, está bien. Yo no es que lo que estoy escuchando de boca tuya sea previsible, pero lo que sí es evidente es que todas las oposiciones siempre hacen lo mismo. A mí lo que me impresiona es que hagan lo mismo con esta circunstancia. No sé si Sí, soy. Sí. totalmente. Es una situación muy delicada, Claro. pero por eso digo, en un momento había un acuerdo, había un presidente que era el comandante para la batalla Sí. en marzo pasado, que tenía sentado a Larreta a la mesa de la negociación, Man. y estos sectores opositores más duros eran marginales. Si bien podían tener un predicamento en los medios y en las redes, y ya empezaban a salir a la calle incluso, Sí. eran marginales en la discusión pública. Hoy me parece que ganan. Ganan, por un lado, porque aprovechan los errores del gobierno, por otro Sí. lado, porque no se hacen cargo de los propios, ¿no? Claro, claro. Y ahí, bueno, ahí hay mucho. Yo no sé, yo no hablaría de un golpe, de un intento de golpe. Sí creo que es debilitar al gobierno todo lo que se pueda, sí, a un gobierno que ya asume en condiciones de debilidad. No es un gobierno de una gran fortaleza. Su fortaleza, se puede decir, es el frente de todos, esa coalición amplia, heterogénea, contradictoria, y la base social que tiene. Digamos, sí, esa es su fortaleza, claro, punto. Claro. No hay más fortaleza. Sí. No hay otra fortaleza. Sí. Ahora, esa supuesta dependencia de Alberto de Cristina, ¿esto es así realmente? Bueno, obviamente es pasto para la telenovela cotidiana. Sí, ¿no? pero ¿es así o no? Hay sin duda una deuda de origen, ¿no?, que tiene Fernández, que era un panelista de televisión, durante 10 años fue panelista de televisión, sí, que recorría los estudios de los medios opositores al kirchnerismo y que, bueno, en los últimos años recompuso la relación. No hubiera llegado nunca, lo sabemos, sin Cristina. Cristina es no solo la vicepresidenta, sino que es la dirigente política de más adhesión tiene en el arco del oficialismo. Okay. Más allá de que tiene imagen negativa, lo que vos quieras, pero nadie tiene tanto apoyo como la que como el que tiene ella dentro del oficialismo, y me animo a decir, no sé si Macri tampoco tiene tanto apoyo como el que tiene Cristina. O sea, es en un no, claro. Es la envidia de toda la política. Entonces, ¿cómo Fernández no va, no sé si depender, no va a estar, yo creo, atado, su suerte está atada a la de Cristina también, que es una sociedad que en su composición los accionistas eran muy desiguales en su composición originaria. Y entonces, claro, ahí hay un problema, pero ¿cuál es el problema para mí mayor? Que frente a ese axioma que fue el cristinismo, a esa organización, a la cámpora, a esa lealtad de una parte de la sociedad, a la fortaleza del conurbano bonaerense, frente a todo eso, Alberto es una figura de lo más gaseosa, es una figura que no tiene respaldo fuerte, salvo el que le pueda dar el cristinismo y un poco los gobernadores, un poco el sindicalismo. Lo que es Alberto es una figura que fue incrustada en el kirchnerismo para ganar una elección. Eso es. Y me parece que su déficit principal es el de decir, bueno, ¿construyo poder o no construyo poder? ¿Con quién voy a construir poder? Él dice, no quiero el albertismo. Y después, bueno, comete una serie de errores. Yo te marco dos. A ver. Para mí son importantes. Sí. Uno es un presidente que armó un gabinete de escasas figuras de relieve. Es un presidente que no delega demasiado. Claro. Esa misma composición de ese gabinete, donde el jefe de gabinete no tenía ninguna experiencia del cargo, y hay otras figuras muy jóvenes, muy nuevas, que no están fogueadas en la crisis, que vienen de haber estado sometidas al fuego de una crisis como la que hoy se vive. Bueno, eso hace que el presidente no delegue en su equipo frente a todo lo que representa el kirchnerismo. ¿Qué tiene Alberto? Bueno, está Alberto prácticamente solo, con un grupo de ministros a los que él mismo no termina de empoderar como había falta. Un presidente que aparece demasiado en los medios, a mi gusto, que habla demasiado, a mi gusto, que se entretiene a veces ahora con periodistas, no solo que se ve cuando uno lo puede escuchar en cualquier entrevista que duran una hora, a veces en radio. Sí, pero ¿qué le ves de malo a eso? No, que él ya no es más jefe de gabinete. Eso es lo que hacía cuando era jefe de gabinete. Vos decís que un presidente tiene que guardarse un poco más. Claro, tiene que cuidar la base de su autoridad, que es la palabra, ¿no? Claro, Yo creo que habla mucho con periodistas fuera de micrófono, se desgasta en eso, me parece. Sí, ok. Y después el otro error, que tiene que ver con la crisis, que tiene que ver con el virus, que tiene que ver con un virus que no termina de llegar al pico, que bueno, que irradia al resto del país, que tiene la mayor parte de los casos ya fuera del AMBA, es que el presidente parece haberse quedado sin discurso para esta etapa de la pandemia. Después de haberlo convertido en el eje de su construcción, de su legitimidad, cuando le decían que era el comandante para la batalla, cuando fuimos todos a la cuarentena temprana, bueno, 6 meses después, el presidente de la cuarentena con un video donde ni siquiera aparece su palabra. Che, Diego, pero él no tiene asesores que le marquen esto mismo que estás marcando, que parece, no digo que estés diciendo una tontería, pero digo, parece elemental esto que estás marcando. ¿No tiene a su alrededor gente que se lo marque? La verdad que no lo sé. Ahí depende mucho de la relación que él haya construido con ese tipo de colaboradores. Claro. Pero digamos, yo te digo, es un presidente que no delega demasiado. Entonces se rodea de gente que no sé hasta qué punto él permite que le presenten una postura que contraste con su propio punto de vista. Claro. No es por nostalgia, pero cuando uno hablaba del primer kirchnerismo, se hablaba de una mesa chica que era Kirchner, Cristina, Alberto y Sanín. Bueno, Alberto era un frontin permanente para Kirchner. Sí, sí, sí. Era un tipo que le discutía. Sí. Era un tipo que le cuestionaba, que le presentaba ofertas, que le abría un marco de relaciones que Kirchner no tenía. Sí, sí. Bueno, le presentaba cierta oposición interna también, pero oposición constructiva. Tanto fue así que en un momento dado renunció y se fue. Exactamente. Claro. Bueno, eso pareciera que hoy no existe. No existe salvo salvo lo que puede ser esa discusión de ida y vuelta con Cristina, ¿no? Sí. Pero Alberto no parece tener él su propio esquema, sí, en el cual discutir con una mesa chica de política, porque eligió no rodearse de tipos con envergadura política. Hay algunos en el gabinete, pero están lejos, qué sé yo, no puedo decir Felipe Solá, Agustín Rossi. Ah, sí, están lejos. Sí. El propio Ginés, pero no hablan con Alberto prácticamente. Hablan sí. Ahora vos qué pensás, porque esto, faltan 3 años y pico de gobierno. Si estás describiendo esto que estás describiendo, ¿cómo hace el presidente para transcurrir esos 3 años y pico que quedan? Y es difícil. Obviamente este es el peor año, ¿no? Y yo creo que la apuesta del gobierno es, estamos en el fondo, de acá solo podemos empezar a subir, ¿no? Sí, a ascender. Sí, sí. La economía ya empieza a mostrar un tenue rebote, que es un rebote comparado con los peores meses de pandemia. Todavía no llegamos ni siquiera al nivel de marzo. Y nos estamos comparando con un año pésimo, como fue el de Macri. No es que nos estamos comparando con las tasas chinas de... No, está bien. O sea, seguimos por debajo de el mal año de Macri de 2019. Sin embargo, empieza a haber un rebote que uno dice, bueno, la apertura se va a ir consolidando. En algún momento habrá una mejora en el poder adquisitivo. Sí. El gobierno espera el año que viene, que va a ser un año difícil, según lo que muestran los números del presupuesto, va a haber ajuste, pero también va a haber algo de expansión, va a haber algo de pesos en la calle. Ajá. Y ahí yo creo que el gobierno espera eso, llegar con lo justo a las elecciones con un poco más de, ya te digo, de pesos que circulen, que está en el bolsillo de la gente. Está bien. Y si eso no funciona, ni me lo evidentemente digo. Hace falta, yo creo, un recambio de gabinete. Es un gabinete que era para Suecia y sin pandemia, ¿no? me gustó. Para Suecia y sin pandemia. Claro. Muy lindo. Y tenés un gabinete que no sé si aguanta este nivel de crisis, ¿no? Bueno, hay ministros que, yo te digo, nunca habían estado a cargo de la gestión a este nivel tan alto. No, claro. Y hoy claro. les toca. Nunca habían sido concejales, subsecretarios. Sí. Rectores de una universidad privada. Claro. Che, Diego, te estoy escuchando mal desde el principio, pero como es interesante lo que decís, no te corté ni te interrumpí, porque, independientemente de que te escuche bien o mal, siempre el eje está en la atención que uno pone para escuchar determinada cosa. Vos no sos de decir muchas pelotudeces, pero si lo fueses, no te escucharía nadie en este momento. Bueno, decime, ¿qué es lo que escucho del Cabezón Duhalde? ¿Qué me dicen que está tramando algo el Cabezón Duhalde? ¿Qué estas marchas organizadas por el Cabezón? ¿De dónde sale esto? No sé, Duhalde es como un... En realidad es como un... es un continente semántico. Dualde quiere decir algo, ¿no? Ajá. Es un fantasma. Es un fantasma, parece. Ok. Yo creo que es un tipo en retirada de la política hace muchos años. Sí. Él expresó en su momento un cúmulo de fuerza, ¿no? Sí, claro. La fuerza de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí. Hoy yo creo que eso está mayormente alineado con Cristina. O sea que el fantasma de Dualde se quedó sin sábana, digamos, ¿no? Bueno. Yo no le veo esa fuerza. Ahora, no quiere decir que no haya otros sectores que intenten algo similar, que representen una amenaza similar. Sí. Eso puede ser, sí. Por supuesto. Okay. No hay que trivializar, como decía alguien hace poco en Twitter, alguien decía, nos reímos de Dualde, pero Evo estaba gobernando Bolivia y él está en un departamento en colegial. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Entonces no hay que trivializar ni minimizar. No. Y la más, posibilidad que vos decías al comienzo. Sí, claro. No, más porque vos vas contando cosas que producen una sumatoria. Es decir, sí. Alberto con sus debilidades, Alberto con un gabinete que la verdad es que no hay nadie sobresaliente. Alberto medio dependiente de aquellas cuestiones que determine Cristina. Alberto en manos de una oposición que está operando y está trabajando en contra. Alberto con cuestiones internas. Alberto que no es muy resistente. Digo, esto plantea una situación complicada, compañero. Sí, yo creo que es complicada. Por eso digo, contrariamente a lo que dicen los medios opositores al gobierno, yo creo que parte de la fortaleza fundamental de Alberto es esa relación con Cristina. Okay. ¿Cómo es esa relación? Bueno, eso solamente lo saben ellos y podemos opinar. Pero no hay una debilidad en esa relación de por sí. Hay una fortaleza a mi criterio. Ahora sí, bueno, si Alberto no tiene un programa propio, Cristina le va a decir, mira que yo ya tengo acá el programa. Sí. Adelante, claro. Si Alberto no tiene ministros propios, Cristina le va a decir, mira que yo ya tengo acá a los que me acompañan. Todo un vademécum para ofrecerte. Sí, entiendo. Si él no termina de poner sobre la mesa el propio, que a veces pareciera que no lo termina de tener claro, por la dificultad de la hora, por lo que sea, nunca le tocó construir poder para él mismo. Sí, claro. Siempre Alberto fue un delegado de otros. Bueno, ¿no? Bueno. Por una serie de cuestiones, en eso que a mi criterio es una fortaleza, no una debilidad, como dicen los medios opositores. Sí. Bueno, ahí también puede haber un problema. Si Alberto no logra ahí pararse bien en esa relación y desde ahí como jefe de la alianza de gobierno. Ok. Bueno, gracias, Dieguito. Te mando abrazo grandote. Cuídate mucho, por favor. Y vende ese teléfono pedorro que te... Voy a ver cómo puedo hacer, Quique. Bueno, Vicente, bien. Vicente, este 23 de septiembre está cumpliendo 16 añitos. Papá. Imagínate, Quique. Ya no se cocina de un hervor. Está alto como vos, Quique. No, yo me estoy achicando. Es un problemón. Yo me estoy achicando. ¿Y yo? Te mando abrazo. Nunca fui muy alto. Sí. Dale un beso a Vicente. Abrazo enorme para chau, vos. Chao, viejito. Chao, gracias. Chao. Bueno, lo escuchaste. Lo escuchaste raro. Yo sé que lo escuchaste raro, pero lo repito, no lo interrumpí porque estábamos conversando, me parece, que con temas de interés general. Por eso no lo interrumpí nada. Lo escuchaste, digo, a Diego Genú, aquí en El Desconcierto.